24/7. Médicos especialistas y un tope de hasta 24 millones por accidente por beneficiario. Contrátalo o renuévalo hoy en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María, especialistas en ti. Por la familia uno lo da todo. Y en Chevrolet queremos que seas parte de la nuestra. Por eso te ayudamos. Lleva tu Chevrolet hoy con 0% 10 o empieza a pagar en 4 meses más. Y además te protegemos asegurando el pago de tu cuota. Visita Chevrolet.cl y únete a nuestra familia. Si hoy no alcanzas a pasar por el Jumbo, relájate. Con Jumbo App todo es más fácil. Pide todo lo que necesitas desde tu smartphone sin moverte de tu escritorio y recibe tu despacho express el mismo día o retira en tienda. Jumbo te da app. Descárgala. Una radio para disfrutar los placeres de la vida. ¿Escuchas? Oasis. Oasis FM 102.1. Vive hoy. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. No le entendía. Quiere hablar, dijo. Que quiere, estoy, que quiero hablar. Quiero expresarme antes, sí, de ir al baño. Pero no se le entiende nada. Oh, nada. Qué pena. Cuando todos llegan, nosotros nos vamos con la temporada viaja de cocha. Juega en el estadio del Manchester United con Casillero del Diablo. Eres BTR, tienes HBO Premium. Organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI, GTD y Telsur. Cambiamos nuestra imagen. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo. Mejoran tu pensión. Y Principal, la compañía más premiada por rentabilidad del 2019. Están presentando... Esto tampoco es Plaza Italia. Continuamos el cerco informativo en el acompañamiento sanitario de Oasis FM. Ya, ¿cómo te va, Marcelo? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está? Ah, ustedes en realidad vienen con vuelo. Ustedes vienen con vuelo de las noticias. Lo está poniendo. Por mucha, supuesto que sí, Marcelo. Mucha atención. Te escuchamos. Quedé muy informado de todo lo que está pasando. Ah, entonces nos saltamos esta media hora. Estaba viendo una serie. No, no estaba pescando nada, viendo video en YouTube. No, todo es el rey de YouTube ahora. No, partimos con las noticias del día y sin duda una de las que ha sido tanto tema de conversación en redes sociales, con la gente y por supuesto la gente en el linda, gobierno, la gente linda, es lo que pasó con este video que se viralizó de una golpiza de carabineros a un señor de 69 años, que ojo, tiene varias aristas porque... Cuando uno primero ve uno de estos videos, por supuesto que uno se impresiona. Se impresiona. Se impacta. Efectivamente. Es muy impresionante. Después se enoja. Sí. Yo me quedé en el enojo, pero después mucha gente evoluciona al... Ya, pero ¿qué pasó? ¿Cuál es el contexto detrás de todo esto? Entonces... Oh, y la gente se enoja con lo del contexto. Mira, es que hay razones para enojarse. Lo que pasó fue que entonces, como les decía, se viralizó este video en donde Carabineros está en el contexto de la marcha del Día de la Mujer, intentando detener a un hombre en el cual se ve cómo Carabineros lo golpea mientras otras personas intentan defender a este señor. Y que no es el señor de el finalmente... Sí. No, al que estaban deteniendo era otro. Lo que pasa es que, más que estaban deteniendo a otra persona, estaban en un procedimiento policial para dispersar a un grupo de manifestantes que estaban en las calles aledañas a la marcha del 8 de marzo. Y si le pone mute a su computador, podemos está viendo serie. Y luego, rápidamente desde Carabineros, y esto también ha sido algo, les digo, cuestionado en redes sociales, rápidamente Carabineros puso a disposición la grabación de la cámara GoPro de uno de ellos, de los uniformados que estaban ahí formando parte de este operativo. Y efectivamente en la cámara se ve como este señor primero le pega una especie de patada voladora, podríamos decir, a un uniformado que cae al suelo y luego comienza ya este... Y lo siguen después de eso. Y lo siguen y comienza ya esta agresión que vimos ya, en el video inicial. Es más bien una revancha lo que viene después. Mira, aquí, y este es el tema de discusión un poco del uso de la fuerza, de la ética involucrada en este asunto. Claro, son cuatro carabineros, este señor no lo logran retener y lo golpean en vez de detenerlo. Y hay una señora, además. Hay una desproporción, pero claro. Yo creo que el argumento de Zárate es el mejor. No sé si lo escuchaste, Marcelo. Sí, muy bien. Muy ponderado, explicado. Digamos, ¿no? Ahora, en esto yo creo que, de todas formas, la gente como que se desbanda para todos lados. aquí hay dos hechos punibles y que debiesen ser castigados. El carabinero yo creo que debería ser dado de baja y debería además seguir algún tipo de castigo penal, ¿no? Pero el caballero también debería ir preso. Yo creo que... O sea, pegarle un carabinero aquí en Chile está más allá de todo lo que está pasando acá, porque sí. Hay mucha gente que dice los carabineros merecen ser golpeados por todo lo que ha pasado. No, claro. Pero si nos ponemos en esa situación, en realidad vamos a llegar al Far West. Entonces, la ley actual dice de que si una persona le pega un carabinero tiene una pena, y que creo que no es poca, creo que es una pena importante. Así que eso debiese seguir su camino. Y por otro lado, el carabinero que le pegó a una persona que ya estaba absolutamente indefensa, porque el tipo no estaba ni siquiera defendiéndose en el suelo, ese también debiese ser castigado. Yo creo que por lo bajo sacado de la institución. Y con tres personas que vienen a ayudar, lo que también son golpeadas, ¿no? Claro, absolutamente desbocado. Pero bueno, esta noticia ha ido avanzando en distintos aspectos. Lo primero que ocurrió hoy día es que la Intendencia Metropolitana se creyó contra el adulto mayor agredido por carabineros. Eso es lo primero. Condescendientemente le decían el abuelito. Si no tiene nietos, no es abuelo, papi. Pero efectivamente... Y eso tiene que ver... ¿Y no se creyó, o no, en realidad la autoridad se puede creer contra carabineros? O sea, no. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, por otra parte, se creyó en contra de carabineros por esta golpiza al señor. Entonces, hay... De alguna forma, como dos bandos. ¿Tan neteado, dices tú? O sea, no sé si neteado, porque finalmente, como dices tú, Marcelo, tanto este señor Patricio Vago como el carabinero utilizaron fuerza. No, cometieron delitos. Cometieron delitos, claro. Sí. Así que esa parte de la Intendencia Metropolitana. También desde la PDI anunciaron que ellos estarán liderando la investigación de este grupo de fuerzas especiales que llevó a cabo la golpiza a Patricio. Eso por la parte de las investigaciones posteriores. Sí, y hoy día ha habido por eso mucha discusión, Marcelo, para allá y para acá. Todos los argumentos que tenemos son complicados, pero uno ha visto a carabineros tomando malas decisiones repetidamente en el último tiempo. Hay un video que también está dando vuelta de unos abogados de derechos humanos que están como pidiendo ver a algún manifestante que está detenido. ¿Ya? Y se ve el video perfecto como sin ninguna provocación a uno de los abogados lanzan este gas en la cara, que no es mortal ni nada, pero es muy desagradable, una cosa muy muy no mortal. Eran gotitas para los ojos, no era Vladimir para nada. Eso evidentemente no era necesario. Es como gente que pierde el control. Hay gente también que ha dicho, bueno, llevan 5 meses sin descanso, le han pegado, sácalos de la calle. Claro, esa es la justificación y no es justificación tampoco. Y tal cual como explican ustedes, chiquillos, esto ha generado no solo las interrogantes en torno a este hecho puntual, sino todo lo que han sido estos meses, que ya es un tema de conversación que ha dado para largo. Y por eso la oposición volvió a poner sobre la mesa este tema de la acusación constitucional contra el ministro Blumel, que recordemos que hace unos días como que le faltaban los votos, le daba. Eso es pensar básicamente con algún tipo de órgano que no es el cerebro, digamos. Porque este problema, el problema de lo que está pasando con carabineros, la poca legitimidad a esta altura y cómo enfrentar a... Pero es que es un problema para todo, que no carabineros esté funcionando mal. No es un problema solo para un grupo, para el gobierno, para la gente que... También para el PS. No se va a solucionar con la salida de Blumel, no se va a solucionar con la salida de Rosas tampoco. Y tampoco se soluciona como diciendo fuera carabinero, porque tenemos alguien que tiene que hacer esa pega. Entonces estamos en un embrollo gigantesco. Bueno, si no me equivoco, la próxima semana se presenta ya de manera oficial y detallada todo lo que es la reforma a carabineros, la modernización años a tomar eso. Efectivamente, y son titulares que uno escucha la reforma a carabineros, pero finalmente si hay uniformados que, ya sea por cansancio, como dicen algunos, o por cualquier otra razón, toman estas decisiones equivocadas del mal uso de la fuerza, poco sirve que la institución sea reformada. O sea, cualquier excusa que tengamos sobre eso, tenemos que ver los protocolos carabineros, porque obviamente se supone que les enseñan todo esto, ¿no? Gente que está intuida. Ese entrenamiento, si básicamente lo que falta aquí es entrenamiento, porque gente que está bajo presión, y bajo presión no puede reaccionar enojado, no puede ser que alguien reaccione picado porque le pegaron una patada. O sea, eso es como la esencia del... Porque son funcionarios del Estado en el cual se supone que confiamos, y si no tiene... El problema es el criterio de ese carabinero. Si no, confiamos totalmente en que después nos encontramos con crímenes mayores. Ahora, lo que uno esperaría es que la condena a los excesos de carabineros fuesen similares a la condena a la violencia contra Carabineros. Porque si de parte de la autoridad, dice. Tú sabes, el otro día me contaban de que hay zona, y esto entró en terrenos, yo sé, pelagudos, pero en la zona sur de Chile, antes de la explosión social. Vamos a ir social, una canción, Marcelo, entonces. Carabineros ya, lo hemos repetido muchas veces acá, uh-huh, ya cayó en el mismo nivel de deslegitimación por Catrillanca, por un montón de cosas. Y lo que ha pasado entonces es que Carabineros lo que hace, esto me lo contó un tipo que tiene en un campo allá. Entonces iban a venir a tomarse el campo. Y Canel dice, nosotros no podemos hacer nada. Podemos estar aquí, pero no vamos a hacer nada. Así que usted... Es que no puede ser que usted sea... Ustedes vean cómo lo hacen. Pero es que no puede ser todo o nada. Bueno. No puede ser, nosotros... porque eso significa, de nuevo, Far West. Bueno, eso es lo que voy. Entonces el canelero le explicaba al papá a este gallo. Le decía, si nosotros tratamos de tomar detenido a un tipo que viene a tomarse esto... Ya que lo tomemos del brazo, ese magullón nos va a significar que nos vayamos presos. Bueno, pero eso es porque asesinaron a una persona. Bueno, ya, por eso. Eso ya está. Entonces, lo que claro, dice, lo que ellos pasa dicen, es que no hay puntos medios. Pero Marcelo, esto te importa mucho. No, es que yo creo que para... Es que no puede ser. Es muy terrible lo que vamos. Porque al final lo que dicen es, ustedes defiéndanse. Y entonces cuando ya nos empezamos a enfrentar, como pasó con nuestro partner acá. Cuando en las calles empiezan a enfrentarse los de un lado con el otro, y pero Carabineros se haga no un lado y diga, ustedes vean cómo lo hacen. Es el Far West. No, y hasta ahí no más llegamos. Hay 1,500,000 de personas que viven en el Far West actualmente, en donde Carabineros no solo no dejó de ir, no va, no entra. Ah, tú dices por los narcos. Claro, hay lugares que hay poblaciones, uno lo escucha, así como, oye, hay poblaciones donde Carabineros ni siquiera se mete. Bueno, eso es que entregó un terreno, y ese terreno ahora es liderado por los narcos, la gente vive con miedo, la gente tiene que refugiarse en un campamento, sus hijos podrían ser soldados de los narcos o asesinados, y eso es un problema que está pasando. O sea, ¿hacen Carabineros? Claro, porque no hay carabineros, no hay bomberos, no hay nada, pues no hay luz, no hay agua, no hay gas, bueno, no tengo nada, no te aflijas, no. Estamos muy mal. No se puede, entonces, Marcelo, no es de ahora. El Far West venía hace rato, papi. El Far West venía hace rato. Pero déjame decirte una cosa. Igual nomás, igual, a pesar de todo esto, tú eres mi mejor amigo. estoy calmado, pero agüita, muy preocupado. Agüita, yo también estoy muy preocupado, Marcelo, pero no por eso vamos tráeme a pelear agüita. Entre nosotros. Tráeme agüita. ¿Te traigo agüita? ¿Te traigo? Les voy a traer. No, pero puede ser. Quédate aquí. No. Puede ser en la otra canción. Quédate la otra, aquí. En la otra. No, Marcelo, lo que quiera. Lo que quiera. ¿Quieres una de palta? Quédate. No, eso, igual oye, eso estaría bueno. Quédate aquí porque tengo que contarles otra cosa, cosas, ¿no?, que van a ocurrir el día de mañana. Mañana es 11 de marzo. Yo a principios de mes les conté que habían muchas fechas durante marzo que podían significar manifestaciones, convocatorias o simplemente la discusión pública. Y en este caso la fecha de mañana también incluye actos en La Moneda y ya les diré por qué. Se cumplen 2 años desde... A ver, primer acto, Piñera caminando por el Patio de los Naranjos. Segundo acto, Piñera caminando de vuelta. De vuelta. Tercer acto, Piñera sentado. En un cañón. ¿Cómo se llama la obra? La venganza de los Nets. Bueno, es misterioso. Los cañones de Navarone. Metafísico también. Ahora, ¿no?, déjame. Se cumplen 2 años del gobierno que viene, pero además son 30 años de democracia. Exactamente. Entonces, por una parte, con los 2 años de Piñera, se han hecho llamados de distintas organizaciones o simplemente estos llamados espontáneos que ocurren en redes sociales para manifestarse el día de mañana en contra de estos 2 años del gobierno de Piñera. Pero por otra parte, hay actos oficiales. Ecuménicos. No ecuménicos, ¿no?, en esta ocasión, por los 30 años del retorno de la democracia a nuestro país. Y por eso a las 8:30 hay organizado en el Palacio de la Moneda una actividad en donde se invitó a gente de la política, por supuesto todos los altos cargos del gobierno y distintas personas de partidos políticos para participar de esta conmemoración de los 30 años de democracia en Chile bajo el logo Cuidemos, el slogan en realidad, Cuidemos Nuestra Democracia. No imaginamos que va a ser un acto con discurso, no hay mayores detalles, pero debiera ser algo bastante sobrio. Sobre todo porque hay como 4 partidos que... ¿Y está invitada la gente que formó parte del gobierno de Erwin, sí, por ejemplo? Todas las personas. Mariana que... y sus piernas. Mariana Elwin se refiere. Es un libro que había. ¿Cómo? Que hay un libro que se llama Las Piernas de Mariana. Marcelo, ese libro fue escrito en 72. Claro. creo que ni la mamá de Cata lo vio. Así que. Ni había nacido. Somos así de viejos, Marcelo. Y bueno, como les decía, también se han organizado actividades para este 11 de marzo como protesta al gobierno de Piñera. La Mesa de Unidad Social convocó un paro nacional y también se llamó a una protesta simbólica a todos los funcionarios públicos, que la invitación es a paralizar las actividades a las 11 de la mañana y por 11 minutos. Es más que nada un paro simbólico a los funcionarios públicos por estos 2 años. Uno por cada jugador de la selección del 62. Mira, siempre el fútbol. Y para terminar mañana a las 20:30 horas, como les decía, son de estas convocatorias un poco que ocurren a través de redes sociales y de manera espontánea. A las 20:30 horas, un llamado a cacerolazos en todo el territorio nacional por los 2 años nacionales. Qué bueno, me voy a Italia para la siguiente noticia. ¿Qué pasa en Italia? La cacerola de Kramer, que estaba tan golpeada. Estaba golpeada, sí. Golpea fuerte, sí. La mía quedó... Y con 150 paros, ¿cómo no se compró una nueva? Sí, parece que la mía era de mejor calidad. Acompañamiento sanitario. Y hablando de acompañamiento sanitario, volvemos al tema del coronavirus. Hoy la cantidad de contagios en nuestro país llegó a 17 casos luego de que se confirmaran 5 casos en un mismo colegio en Vitacura. Bueno, y podrían ser contactos chileno a chileno. No, esto ya son. No, pero, pues no se sabe porque todos viajaron. Pero no, espérate, ahí ya te salió medio Lindorfo. Sí, no, pero entiendo que ya hubo de alguien que viajó y contagió a sus familiares. Ya pero pasó. Sabemos bastante poco. Eso ya pasó. Sí, pasó, pero igual era gente que sabemos había viajado. Todavía bastante. Entonces poco. Parecía pero que. Pero los familiares, había uno que. Eso me dijeron, de que había un familiar que contagió a un familiar que no había viajado. Es que parece que eso ocurrió en este caso con la familia del San Benito. Son 2 apoderados, 2 niños de este matrimonio. Que habían viajado también. Y parece que habían viajado también. Hicieron y este quinto junta, caso de un apoderado. Solo él, sin grupo familiar contagiado. ¿Pero y eso ahí quiere decirte que con la señora? ¡Qué feo! Entonces... Oye, ¿por qué Ursúa está contagiado? ¡Ah! Sí. ¡Te viste con Ursúa! ¡Saliste con Ursúa! Y bueno, como contaba antes, todos estos 17 casos están en buen estado de salud. Todavía no hay ninguno en algún momento más grave, porque recordemos que hay un adulto mayor, muy mayor, 86 años si no me equivoco, que ese es el que más tiene ahí el cuidado, claro, el riesgo de las autoridades. Pero además de esta parte de la cifra del coronavirus actualizada en nuestro país, también está pasando, y esto va a seguir evolucionando por supuesto, cómo distintos eventos masivos se cancelan, cómo distintos países empiezan a extremar medidas, por ejemplo Italia. No, Italia, es que Italia ha habido mucha mortandad por algún motivo curioso, será el aceite de oliva, será las pastas. Carbohidrato, alto. Marcelo, ¿tú sabes si hay gente adulto mayor, qué, abuelitos? ¿En Italia? ¿Los que mueren? No tengo idea. Es la pregunta de Mauricio Bustamante. Yo... Querías pillarlo. No. Efectivamente, ya no sé si esta sigue siendo la cifra, pero eran más de 300 en algún minuto, o no sé si ya van en más de 500. Muertos. No, sí, muchísimos fallecidos en Italia. Entonces, Italia está en cuarentena. Ya esto es una decisión que se tomó hace un par de días. No podéis salir en avión a menos que tengáis un permiso especial. Exactamente, y ya se está pensando hacer un como shutdown total del país. O sea que ya ni siquiera con permiso se puede entrar y salir y cerrar las fronteras. Porque y ahí Alexis lo perdimos. Entonces, porque te adelantaste mañana, a mi siguiente noticia. Es que en dos días más, la cuarentena que se le aplica aquí en Chile sería los mismos 14 días que tendría para recuperarse. Entonces, yo pasaría lo mismo con algunas partes aquí en Latinoamérica, Colombia, no sé. Escuché a alguien de la selección que decía que Alexis viajaría directo a Uruguay y que llevaría un papel emitido en Italia. Por su mamá. Y que tiene que presentarlo a las autoridades uruguayas. Y eso da lo mismo. ¿Va a jugar por Uruguay? Sí. Pero ojo, que no pero es... Pero enfermo de coronavirus. Esa es la gracia. Ojo, que no es solo Alexis. Se va para allá y todos los defensas se alejan. Son varios jugadores de la selección Pulgar chilena. Y Gary. Y además de eso, recuerden que iban a jugar el partido en Uruguay, pero pues se venían a jugar a Chile. Entonces, como decía muy bien Marco, hay 14 días en que sí o sí van a estar en cuarentena, y ya se confirmó, porque todas las personas que ingresen a Chile desde Italia y España van a pasar esos 14 días de cuarentena. Eso ya fue confirmado por el Ministerio de Salud. No era como antes que te hacían el test rápido. No, todos los que lleguen a Chile desde Italia y España van a pasar por 14 días de cuarentena en su casa. No, y es que llegan directo a Uruguay. Bueno, Uruguay serán 14 días en Punta del Este. Cuarentena. Pero si llegan un día antes del partido, ponte. Bueno. O sea, tienen que llegar, jugar el partido y quedarse 14 días. Es que eso es lo que decía, Marco antes, que en este momento todavía tenemos dos días de gracia, por decirlo así, de que si llegan mañana o pasado mañana los jugadores alcanzan a tener 14 días de cuarentena para llegar y entrar a la cancha. Pero el tiempo está justo, y ahí viene lo que hablábamos hace un ratito con Marco, de que ya hay rumores en prensa internacional de que la FIFA anunciaría en las próximas horas la postergación de esta fecha de clasificatorias, no solo en Asia, que ya lo hizo, en Asia ya se había postergado, opuesto. Sí, sino sería también para las sudamericanas, para las clasificatorias sudamericanas. Eso ocurriría en las próximas horas, según lo que han dicho algunos medios deportivos internacionales. Tal vez podrían volver al sistema antiguo de hacer grupos en Sudamérica, partido de ida y de vuelta, grupos de a tres, y clasificar distinto nomás. O que jueguen solo chilenos que están en Chile. O que vayan... Ah, no nos conviene. No, qué cosa. nada nos conviene, ninguna vuelta. Lo más probable es que se aplace. Bueno, los chinos, han ido ya a la curva. Por ejemplo, hubo solo 19 contagiados antes de ayer, no sé. Y antes estaban en muchos más. Entonces, bravo. Se están recuperando. Pero también no sabemos, Marcelo, el virus tan nuevo que... Pero también los expertos han dicho que esto va a ser un tema global hasta junio. Global hasta junio. Sí o sí. Quizá en algunos países va a ir decreciendo la curva de contagios. Pero aquí nosotros, cuando llegue el IRA, y no me refiero al ejército republicano irlandés, me refiero a cuando tengamos el top de las enfermedades respiratorias, nosotros vamos a estar en Italia. El tema es que nos avisaron antes y por lo tanto podemos tomar las precauciones suficientes, Marcelo. Los doctores que iban a viajar a China, esa misión, no van a ir porque es muy peligroso. ¿Al final no van a ir? Entiendo que no. Es más simple que vayan a un meteorito que viene en dirección a la Tierra y traten de detonarlo antes de que llegue. Así que esa sería su nueva misión. Informaremos y ampliaremos el detalle de esta y otras informaciones.

evento acogido a la Ley de Donaciones Culturales. Fernando dice que no necesita un seguro. Fernando cree que maneja mejor que cualquiera. Pero si a Fernando le roban el auto, ¿qué va a manejar? Un seguro más vale tenerlo y con Seguro Falabella. Contrata tu seguro de auto full cobertura y llévate una gift card de 40 mil pesos para deducible 3UF. Más información en segurofalabella.com. En Seguro Falabella estamos contigo. Por la familia uno lo da todo. Y en Chevrolet queremos que seas parte de la nuestra. Por eso te regaloneamos con un 15% de descuento en mantenciones desde 10.000 kilómetros. Y te regalamos el seguro obligatorio 2020. Visita Chevrolet.cl y únete a nuestra familia. Los niños de la Teletón tienen un superpoder. Ellos hacen que seamos más generosos y que dejemos de pensar en nosotros para pensar en los demás. Tienen el superpoder de sacar lo mejor de cada persona y el poder de unir a todo un país. Todos tenemos el poder de hacer un Chile para todos. Esta Teletón, la inclusión es nuestro compromiso. Banco de Chile, el banco de la Teletón, desde la primera Teletón. Hacer un asado con Jumbo App es más fácil que prender la parrilla. Pide longanizas, carne, malaya, pimentones, huevos, champiñones, carbón, todo lo que quieras. Recibe tu pedido con despacho express o retira en tienda. Jumbo te da. Descárgala. En marzo paga tu permiso de circulación 2020 en 6 o 12 cuotas sin interés con tu tarjeta Cencosud Scotiabank. Puedes hacerlo rápido y fácil en tarjetascencosud.cl o en todas las municipalidades del país. Tarjeta Cencosud Scotiabank. Te quiero ver feliz. Más información en www.tarjetascencosud.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Si lo escuchas con atención, te darás cuenta que esto tampoco es Plaza Italia. Ya estamos de vuelta en la 102.1 Oasis FM. Son las 6:31 minutos, Marcelo, y uno descubre cómo pasa el tiempo. ¿Haciendo qué? De nuevo vamos a hablar con Juana Musart, creadora y directora de la Feria del Sándwich. Todos los años hablamos con Juana. ¿Siempre en la misma fecha? No sé. Hola, Juana, ¿cómo estás? ¿Aló? ¿Aló, Juana? Hola, hola. Hola, ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va? Aquí estamos medio estresada. ¿Estás estresada? Peleando con el sándwich. ¿Pero qué es lo que te pasó, Juanita? No. Pero en este momento estás peleando con un sándwich que se le cae lo que le pones. ¿Qué es? No, ya partieron, ¿eh? Este partito. Oye, ¿pero qué está todo bien para inaugurar la Feria del Sándwich? Está todo increíble, éxito total. Esta es la novena versión, ¿siempre en la misma fecha, Juana? Hemos hablado 9 veces, Juana, ¿tú cachai eso, no? No, y por el libro del sándwich yo creo que lo hice 10, entonces. También. Ya, ahí tení, 10 veces. Cuéntanos dónde va a ser y cuándo parte. Parte el jueves. Ustedes están cordialmente invitados, igual que toda la gente que nos está oyendo. ¿Ya? A las 6 de la tarde. Voy a hablar yo un ratito con el alcalde y después entra una clase, la promesía, algo muy colega, amiga mía. Ajá. Sanguchitos más chiquillas. Y después tenemos a Ángel Parra tocando el jueves. Ah, mira, Angelito, ¿ya? Angelito. Y no, full música, así por eso nos cambiamos un poco. Mira, no quiero pelar, pero sí quiero pelar. Sí, vamos. Pela con todo. pero por supuesto. No, nos cambiamos un poco de parque porque el intercomunal o el Padre Hurtado, como se llama, de verdad, es un parque un poquitito más abierto, entonces no tienes tanto edificio, tantas viejas que le llegan, viejos, amigos, guagua, asustos. ¡Qué ordinario los sándwiches! Es que sabe que nosotros los ancianos, los ruidos molestos, claro, perdemos la paciencia. Oye, entonces, aquí van a poder hacer harto ruido, va a estar... No como en la otra parte. El primer día, entonces, Ángel Parra, está también la Javiera Mena un día. Gianluca. La Javiera está el sábado. Yeah. Y Gianluca está el viernes. Ya, yeah, sí. Perfecto. Y los Plumavits. Para los pequeños, nuestros pequeños. Ya, genial. Okay, del 12 al 15. Que tienen pequeños. ¿Y a qué hora? Nuestros pequeños son gigantescos. Son grandes. ¿A qué hora pueden...? Oye, sí. ¿A quién escucho? ¿A cuál de los dos? Somos todos. Mira, acá te está hablando Marcelo Comparini. Y ahora Marco Silva. Ya, vamos, Marquito. Dele, pregunte. Oye, ¿a qué hora se puede llegar? ¿A qué hora se puede llegar a la feria? A la hora que usted quiera. Abre a las 11 y cierra a las 11. Ah, mira, de 11 a 11, de toque a toque. Sí, pero eso ocurre viernes y sábado. Domingo ya. Cierra antes, un poquito antes, cierra como a las 9, perdona, no estoy muy brigiada, pero, o sea, claro, y yo firmé el contrato salvaje. Y el viernes es más cortito. Partimos a las 6 con la inauguración y cierra a las 11. Ya, ¿cuánta gente haciendo saldo va a haber? ¿Cuántos locales? ¿Pueden creer que primera de mi vida que yo tengo un local? Ah, mira. No. La Reina del Tango tiene un local. ¿Y la hay a hacer algún tipo de sándwich en particular o a lo que venga? Sí, los tres clásicos chilenos. Ah. El chacarero, el italiano y el barro lujo. ¿Y en qué pan? Marraqueta, pues. Oh, ¡eja! Hay que ir para allá, ¿no, Juana? Bueno. Ya, pero hay todo tipo de sándwich para todos los gustos, ¿no? Sí, no, hay hamburguesas, hay veganos, hay de pollo. El Pibe Sánchez está mandando un Breaking Bad con los dos pollos. ¡Éjale! Los pollos, sí, hermanos. Son los dos pollos. No, te morí, los sándwiches ricos de pollo. Tenemos hamburgueserías, tenemos la Yunta, que son increíbles. Bueno, Marley Coffee, por supuesto, con los mejores cafés y bollería, muchos helados, jugos de naranja, harto show, harto tema, el escenario maravilloso. Vamos a tener sanguchitos que los va a hacer varios, pero van a haber varios ahí. Está a cargo de Pitita, doctor Pitanga, el escenario. Oye. Y se van a subir varios personajes bastante importantes en la gastronomía, con propuestas que tienen que ver con el sándwich, pero también por su lado. Ya, o sea, el taller, todas esas cosas que siempre hay. Uno puede llevar como un picnic, un así, mantel, como un mantelito para echarse en el pasto. Pero por supuesto, o sea, no como en el otro lado. No, pues eso es lo más lindo que tiene este parque, pues que es lo más familiar. O sea, de hecho lleva carbón para prender la parrilla. Buena, ya. Perfecto, ya entonces. No, pero tenemos la laguna con los patitos, con... Oye, con Marcelo ahí hizo su curso de patrón de bahía. Hay un árbol ahí que espero que esté todavía donde... Plantamos la marihuana para el chute Santana. A tres pasos está enterrada. Nunca más la encontramos, Juana. Donde te hicieron la peladilla. Exactamente. Claro. Oye, pero ahí estuvimos y nunca más encontramos a marihuana. Debe estar todavía ahí, si no floreció. Bueno, eso la encontramos, pero en un arbolito. No, árbolito, es que claro. Mira, si la dejamos ir, si nunca la encontramos, nunca fue tuya. Bueno, Juana, éxito absoluto. Oye, y estamos regalando entradas para la Feria de Sancoche en el Instagram de Oasis FM Chile. Uno puede entrar ahí, participar, tienes que dar tu número de tarjeta de crédito y obviamente la clave secreta, pero oye, ¿quién no la da en estos días? ¿Ah? No hay problemas con eso. Ya que estés muy bien, lo esperamos con chao. Todo. Ya, chao, que le vaya muy bien, que salga todo grande. Éxito, ¿ah? Chao. Chao. Gracias, chao. Ahí está, invitación a la Feria del Sándwich entonces este fin de semana en el Parque Intercomunal Padre Hurtado desde el jueves hasta el domingo. Vamos ¿con qué vamos? ¿Con Justin? A ver, ¿y qué más? ¿O con qué tenía? Los Pixies. ¿Justin o Virus? Pix, el consomé, pues tiene que ver con el sándwich. Here comes a man. El consomé. Queremos saludar a Miguel Iván, que es su segundo día ya. Vuelve y el cambio. ¿Cómo ha conversado? Lo curioso es que le hicieron todo este problema y habla como en portugués ahora. Es una cosa. Nadie le entiende. ¿Pero cuándo vuelve a los micrófonos, Miguel? ¿La próxima semana? Una semana más. Pero el próximo lunes, entonces. ¿Qué dijo? No se entiende, pero parece que es el lunes. Hay que enseñar el lenguaje de señas. Habría que empezar a invertir en eso, ¿eh? Está muy bien, pues estamos contigo, Miguel. Oye, estamos tan contentos que hayas llegado. Show que se cancela, ¿viste? Se canceló el de Sammy Hagar. El de Sammy Hagar es por coronavirus. Nunca se nadie, supo. Nunca nadie lo esperaba. No, ellos mismos se asustaron y dijeron, no vamos a Sudamérica. No. Parece que cancelaron toda la gira. Pero Electrodoméstico. Están saqueando allá, ¿no? Electrodoméstico, la banda que está celebrando, como siempre, muchos años de existencia, agendó un show para la Blondie, que a su vez está celebrando 27 años, la Blondie. Oye, estamos viejos, ¿no? Viejos, sí, porque la Blondie era como el nuevo local. Para mí sigue siendo el nuevo local. Y que va a tener una particularidad, y es que la gente va a poder elegir qué canciones va a tocar Electrodoméstico. Se puede decir. Son tres. ¿Cuántos son? Tócate la que habla. La que habla. Tócate la del marisco. No, pero dice. Y si te tocáis, por ejemplo, Number of the Beast. ¿Qué otro te sabí? No. La cucaracha. Una de los Jaivas. No, la gente va a poder elegir. Tienen muchos discos y muchas canciones. Es un show de 20 por supuesto, minutos. Es humor. No, el grupo, y recordemos que actualmente está conformado por Carlos Cabeza, su voz, líder. Edita Roja, que también ha tocado mucho tiempo con ellos. Valentín Trujillo. Junior. Ah. Junior. Me encontraba genial que tuviera el otro. Bueno, a lo mejor me pití así en entrada de una, pero. Y Sebastián Muñoz. ¿No ellos, está ni Silvio Pared, ni no. ¿Cómo se llama el otro? Medina. Medina. Sí. Era muy bueno. Ernesto Medina, creo que se llama. Sí. Oye, otra noticia que tiene que ver con músicos chilenos, Quilapayún, esto es muy curioso. Quilapayún va a hacer un show comedia musical, así como Lelutier, junto al Pato Pimienta. El título es muy largo, se llama Quilapayún con Pimienta, un estallido de música y humor, yo apruebo este show. ¿Te acuerdas que es un cartel largo? Teníamos una rutina, Marcelo, en que era hablar como Quilapayún y Tijimani, y Yabu. Y uno podía hablar como si estuviera en el cheta. Mírame, Hernández. Era como más o menos. Oye, pero fíjate, nunca funcionó mucho. A propósito de la idea nuestra, lo que van a hacer es, junto al conjunto, situaciones humorísticas como sketch, representaciones y hasta un late show. Va a funcionar, ¿ah? Pero Quilapayún. Quilapayún. Pero qué raro. Duerme, negrito. Risas. Para hacer esta The Wall. ¿Qué dice? Bueno. Lávense todas las manos. Coronavirus. Pato Pimienta es un experto en eso. Sí, seguramente va a sacarle. Bueno, lo entrevisté mientras estabas de vacaciones, porque hizo un dúo con Américo. Haciendo la cosa musical. Hizo una versión en inglés. ¿Ah, viste? Del último alumno de San Marsali. Así, muy mal, pero open English, pero funcionaba muy bien, era muy divertido. Oye. Y después nos besamos. Y el chiste parte con cómo han dividido. Mira, las plateas. Está Invasión Extraterrestre, Mejor Salud del Sistema Solar y No Estamos en Guerra. Esas son las distintas plateas. Mira, esto es lo que cantó con América. ¿América? I am Norteamérico, porque era como. Y la canta con Américo. ¿Qué pasa? Who's sleeping for me in the kiss me in the morning? Who come for me in the breakfast? Está buena, igual. Y el coro lo ayuda Américo. Claro, esta no parte la canta él. La verdad es que cuando no me sé la canción, no sé cuál es el coro. ¿Este es el coro? No. Ya. Claro. You go to go to go to go to go. Ahí está Américo. Ah, está bien, sí. Está bueno. Está bien, sí. Así que puede ser un espectáculo fascinante, Marcelo, ¿eh? Oye, antes de pasar a la canción, hay usted que... Inti Gimaiden era buen nombre. Inti Gimaiden y... Una banda homenaje a Iron Maiden, pero con Zampoña. Zampoña, claro. Inti Gimaiden. Por ahí va, pero... Y Yaputator, que... Yaputator. Y Yaputator. una canción de humor picaresco. Kilabuyaki. Kilabuyaki de acá. No sé cómo sería. Y es Metallica con Kilabayun. Funciona, vamos, y podemos seguir canción. Podemos seguir por horas. ¿Por este qué chiste? No, ¿por qué no? Este chiste está bueno, okay. Ahora sí, Josh Stone. Mm-hmm. Ahora sí que sí. Oh, sí. Dale nomás. Ese video que anda dando vuelta, que dice Flaco, estoy chato con mi señora. ¿Ya? Todos los días, en la noche, al tipo 11, sale a los bares. ¿Subido de tono? No, no sale a los bares, lleno todos los bares, va todos los días. ¿Y qué está haciendo? ¿Por qué hace eso? Me está buscando. Mira, es un chiste que... ¿Eso está en este momento está como de moda? Parece. Me lo contó Miguel Iván. Ahora puede ser que... Lo entendiste mal. Era otra cosa. Puede ser que me haya tratado de decir otra cosa. Claro, de haber sido te estaba explicando divertido. El programa de hoy. Se puede haber sido súper divertido en el lenguaje de Miguel Iván. Pero... No, te estaba explicando qué es lo que falta venía. Falta traducción. Día. Oye, me perdí. A pesar de que todos los estrenos, de Hollywood se están posponiendo, Mulan, desafío ahora. Mulan, nomás, hombre. Ah, es Mulan. Mulan. Mulan. Pero no tiene, estoy mirando, no tiene acento. Es que si tú poní Mulan, es que, oye, la película Mulan. No, si por eso no, le dicen Mulan. Para no que tiene la gente acento, no tiene acento, estoy mirándolo. No, de hecho, me dice Mulan desafía y la IA desafía tiene acento. Cambio, oye, la película Mulan. No, por eso hay que. Si no lo tiene, uno tiene que aceptarlo para que el niño no vaya engañado al cine. Ah, ya, Mulan. Mulan, nomás. Vamos a ver Mulan. Que ahora vamos llega con no es Mulan. Personajes de carne y hueso, ya no. La vi, vi el trailer. La protagonista se llama Liu Yifei. Sí, y después está también. Vamos a hacer chistes de eso. Donnie Yen, Jansson A Utara Mundaka. Mondaka. Ambutka. Yo tenía un compañero apellido Mondaka. Bueno, cada uno sabe dónde le mete el zapato. Y se estrenó y ni siquiera los invitados ocuparon máscara. O sea, muy así contra todas las restricciones. Y qué sé yo. Es que en Estados Unidos le da lo mismo. Oye, si la NBA se está jugando. No, pero yo creo que los Indian Wells es el único que. Pero les viene, ¿ah? Les viene. Y se suspendió porque había un compadre con coronavirus. Es lo único. Pero los gringos que son tan paranoicos no. No están como los italianos, digamos. Es no, que los son medio negacionistas porque Trump le ha pegado eso. No, si esto es todo una es Mulan. Es Mulan. Ahora, es curioso esto. Estaba viendo los europeos reaccionando por los candidatos gringos, los demócratas. Ya. Y Trump mismo. Y son todos de 70, 80 años. Son todos. Están en la última, sí. Y en Europa, Macron, Sánchez, Giuseppe Conte, son todos cuarentones. Entonces uno dice... América, lo que representa eso es que América se avejentó completamente y Europa es la joven. O valora la sabiduría. O sea, y uno se ríe ahí silenciosamente. Sí, bueno, oye, a propósito de sabiduría, vino una entrevista hoy día en distintos medios a Zeta, el bajista de Soda Stereo. Zeta Bosio. A propósito de la gira Gracias Totales, donde ellos se suben al escenario junto con un montón de artistas que hacen de voz de los grandes éxitos pero de Soda Stereo. Cantan canciones de ellos. Y que llega el 14 de mayo a Santiago y Zeta dice que ha llorado sobre el escenario en los shows, que ya van como dos o tres. Termina todo esto en Santiago de Chile el 14 y están dándole un impulso porque parece que en alguno de estos lugares como que la gente quedó un poco defraudada. Pero son buenos cantantes, todo está, entre otros, en este espectáculo, está, ¿cómo se llama? Juanes. Está la Mon Laferte. Mon Laferte, Draco Rosa, Rubén Albarrán de Café Tacuba, Andrea Echeverri de Terciopelado, León Larregui de Zoé, Adrián Dárgelos de Babasónicos, entre otros. Hay grandes nombres. De... Yo no sé si todos van a todos lados, Benito Cerati también. Pero también hay grabaciones de Chris Martin. Hay unos saludos de Chris Martin, que dice, no sé quiénes son. Bueno, él hizo una versión de en Buenos Aires. Ligera. Claro. ¿Esta que estamos escuchando es la versión de Grimes? No. No, pues. ¿Esta es? No es. No, oye, cuando fueron a Buenos Aires y después salió en un disco en vivo. Pero además hay mucho homenaje en digamos, no solo de Soda Stereo, sino también de Gustavo Cerati. Por ejemplo, el Circo Soleil de Soda Stereo. ¿Soleil? De Soleil. ¿Cómo decís tú? Soleil. Oh, Soleil. ¡Circo! Que son brasileños, todo el mundo sabe, que solo fue para aquí el Cono Sur, digamos, ¿no? Sí. O sea, oye, y a propósito de espectáculos que siguen tal cual hoy día en un rato más, en 20 minutos más, así que probablemente gente que nos está escuchando y está llegando al Estadio San Carlos Apoquinto juega con esa Católica con América de Cali. ¿Ya? Por la Copa Libertadores. ¿Cuánta gente cabe en ese estadio? 12.000. 12.000. Sí, chicos. No había ni idea de ampliarlo. Ahí está la tarde del plan. El plan de, sí, de ampliarlo porque entiendo de que está. Los abonos lo tienen copado, ¿no? El problema es que está demasiado arriba.

En marzo todos vuelven. Las levantadas temprano, la vuelta a clases, los trámites, las cuentas, los tengo que ir a dejar a los niños, los tengo que acostarme temprano y también la temporada Viaja Cocha. Porque cuando todos llegan, nosotros nos vamos. Por eso planifica tus vacaciones con nuestros agentes de viajes y aprovecha nuestros increíbles precios. Viaja con Cocha, viaja mejor. Bobby, espérame dos segundos que estoy terminando de hacer un trámite. ¡Listo! ¡Anda a buscarla, Bobby! Descargando la app de AFP Modelo o ingresando a www.afpmodelo.cl puedes ahorrarte el pique a la sucursal y hacer tus trámites desde donde quieras. AFP Modelo. Ahorramos para que tú ahorres. Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma. Ay, no sabía que habías llamado. Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos. Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad. Adelante, estudios. Ya estamos de regreso con Esto Tampoco es Plaza Italia en Oasis FM. 7:01 y me ha pasado una cosa espantosa, Marcelo. Tenemos un invitado aquí en el estudio. Próximo invitado que es Centennial me pregunta, ¿tu nombre era? No, te faltó un poco preguntar, ¿su nombre es? ¿Su nombre es, señor? Señor. Debo decir que llevo 30 años de carrera, 15 años de eso en televisión, 30 años de radio. ¿Y esto nunca te había pasado? No, pasa todos los días, pero es bueno agarrarlo para el huevo. Que creas. Pues está bien en mi casa y obviamente no te sabes el nombre del dueño de casa, pero estamos contigo, Max Cabezón, que eres una figura emblemática. ¿Tú ubicas a él? Sí, porque... Sí, él, vivo Marcelo Comparini, lo vi. Me robaste, ¿verdad? Me hace mucho y qué bueno que tengo la oportunidad de decírselo. Oye, Max, pero no te he presentado todavía, pues, conmigo al menos. Marco Silva. Yo soy Marco Silva. Marcos, un gusto, uno no. No puedo darte la mano, ¿cómo te voy a dar la mano? No me conoces. No, es increíble. Muy sentido. No, yo sé, así son los boomers. Tuvo cumpleaños, no pude ir, hasta el día de hoy me ¿verdad? Yo tuve cumpleaños ayer. Sí, ah, me feliz cumpleaños. ¿Cuánto fue? 30, weón. Bueno. 30 huevón y cuántos. No, 30. No, huevón. No, 30, un cambio folio es. Se ve fuerte. No, es como. Bueno, espérate que llegue a los 50. Bueno, dale tú, Marcelo, porque. Oye, vamos a hablar. A mí me cuesta esto porque mis emociones ya se comprometieron acá. De una actividad que se llama Pura Pizza Santiago 2020. Así es. ¿De qué se trata esto? Yo diría que es la feria más de pizza más grande de Chile en este minuto, porque en realidad nunca se había hecho una feria de pizzas de esta magnitud. Esta es primera vez. Esta es primera vez que se hace esta edición y lo que tiene como objetivo es reunir a los grandes jugadores de las pizzerías en Santiago en esta oportunidad, tanto a marcas, pymes independientes que tengan que ver con el universo de la pizza, invitar comunidad. ¿Y hay tantas formas de hacer una pizza? Me está llamando a mi mamá, sí, ahora. Lo que broca. La verdad, sí, hay un montón de formas de hacer una pizza, pero realmente nosotros queremos celebrar el estilo de pizza napoletana, que nace ya por ahí por el año 1500. Que es el origen, se supone. Sí, claro, al final la pizza es como la pita, un flatbread que se trata de cocinar en estos hornos de cúpula que se calientan con leña, están a 450 grados y es una pizza que nos tarda 90 segundos en cocinar. ¿Y van a llevar a este lugar dónde es? Centro Parque. ¿Van a llevar todos estos hornos? Exactamente, la verdad cada pizzería tiene su stand de 25 metros cuadrados y en el fondo cada uno va a estar ofreciendo en este formato pop-up parte de su menú actual, quizás una margarita tradicional o algo quizás para el público vegano, quizás. Entonces cada uno va a ser como algo bien especial para esta oportunidad, ¿cachai? ¿Y va a venderlo en slice o la pizza completa? Mira, la pizza napoletana se vende completa. Porque piensa que una pizza tan ligera, eso es consecuencia de la fermentación de 48 horas, 24 horas con muy poquita levadura, que hace básicamente que es una pizza muy aireada y muy ligera, de masa muy delgada. Entonces te puedes comer una sin problema, una de 28, 30. Claro, no que hay enguatado. No, para nada, al final está ahí usando, y el propósito también es de que todos los ingredientes sean, ojalá, con trazabilidad, con calidad, que en el fondo puedan ser propuestas. El queso es clave, la masa, por supuesto, sí. Pero el queso es muy importante. Sí, exactamente. Mira, ahí en este universo tú puedes tratar con quesos nacionales, puedes importar quesos de Italia, el fior di latte. Nosotros, puntualmente, como Testardos Pizza, que es nuestra pizzería que va a asistir a Pura Pizza 2020, estamos usando un queso mozzarella hecho en Chile. por Nicola, su marca Chiezzo, que al final yo te diría que le hace la competencia a un italiano, pero made in Chile. ¿Y cómo se llama tu pizzería? Testardo's Pizza. Testardo, ¿y dónde está Testardo? Testardo está en Antonio Varas con Bilbao, pero lo entretenido es que nosotros aún no abrimos. Estamos muy pronto a hacer una inauguración, pero vamos a tener en esta oportunidad un pop-up previo a la apertura. Entonces también va a estar simpático para también validar nuestra propuesta con la gente por primera vez, ¿cachai? Algo. ¿Y van a estar todas las grandes pizzerías? Yo no sé si las grandes pizzerías, pero al menos los más valientes y los que se quisieron sumar, porque obviamente no es menor tener una pizzería y sacar tu horno de la pizzería o conseguirte otro horno para poder tener la capacidad de llevarlo a terreno, ¿cachai? Y que salga igual. Sí, entonces en esto está Soldanos, que es un estilo de pizza neoyorquina, está Tony Pizzería, por ejemplo, que es un pizzaiolo que es auténtico napolitano, made in Chile, pero en la Florida. Entonces también la pizza napolitana ha llegado a varios rincones de Santiago y cada vez está ganando más público. ¿El New Yorker ese que hace como en la cabeza que arriba y da vuelta la pizza? ¿O eso es un vaquero, Marcelo? No, no, no. entiendo lo que va ahí. Eso realmente se llama la yocolería, que básicamente es el malabarismo con masa, también es tradicional napolitano, pero la pizza neoyorquina es la que se vende por slice. Por slice. Es decir, haces una pizza de 42 centímetros y te venden el slice que puede pesar. Y la podéis doblar. Y la podéis doblar y con un poquito de salsa adicional. O sea, al final yo creo que la experiencia gastronómica de pizza se va a ir. ¿Te gustan las pizzas? No. Pura pizza. Me cargan. Tenemos que recordar el evento, entonces. Pura pizza Santiago 2020, el sábado 14. Oye, Max, canso con esta. Espérate, déjame continuar con esto, que es la parte que me toca, Marcelo. Conversas. El sábado 14 y el domingo 15 de marzo en la explanada Centro Parque del Parque Araucano, en Avenida Presidente Riesco 5330 Las Condes, de 12 a 21 horas. Y se puede, la entrada se pueden comprar en Ticket Plus. Bien, Marcos, bien. Qué lindo. Y hace un rato estuvimos hablando de que hay también una cosa de sándwich este fin de semana. O sea, la gente se puede ir el sándwich el jueves o el viernes y las pizzas el sábado o el domingo. Exactamente. O sea, al final vamos a estar en Santiago en paralelo. Va a ser un fin de semana de mucha gastronomía. Los que nos vayan a la Feria del Sándwich, ojalá que nos vayan a ver al día siguiente, claro. Y viceversa. Ojalá que sea un mundo que colabore bastante. ¿Hay música aquí también? La verdad, vamos a tener música ambiente, vamos a tener DJ, pero en esta oportunidad no vamos a tener música show en vivo. Claro, ya, no vamos a tener show por esta oportunidad. Yo hice un video de la cama, un asado de Planceta. ¿Tú lo viste? Es famoso, ¿no? En YouTube lo puedes buscar. Tiene 25 millones de dólares. Pero hagámoslo ahora, vos. A ver, entonces lo conocí. Él inventó eso. ¿Eres tú? Déjame darte un abrazo. No. Es que no puedo porque me confundo. Como que no existe. Hagámoslo al tiro. Oye, Max, tú. Muchas gracias por el abrazo. Tú tienes esta pizzería que se abre ahora, pero ya tienes un tiempo haciendo. Sí, o sea, hace mucho, mucho tiempo que yo me vengo dedicando a la panadería puntualmente. Las masas son lo mío. O sea, yo creo que tengo que decir que soy un afortunado por haber encontrado un camino que me gusta mucho en la cocina, que es trabajar la masa. Ya. Fue así como llegué al mundo de la panadería, y luego cuando conocí toda la cultura pizzera, porque empezaron a llegar hornos a Chile, que se empezaron a comercializar para llegar a las pymes que querían hacer estas pizzerías. Y que no eran tan caros como antes. Exacto. Finalmente se empezó a abrir mucho el mercado de pizzería, y ahí entré yo hace un par de años atrás, yo diría que 2 años y medio, 3, en mi propia aventura de aprender. Me compré el hornito, empezamos a hacer eventos de... A la casa. Empieza a hacer matrimonios, casas, empresas, o sea, lo que se te ocurra. Que la pizza es muy re buena. En YouTube, ¿estás cazando gente? Estoy cazando gente con mi pala de pizza y mi horno para cocinarlo. Estoy haciendo matrimonio. Oye, curioso. Vamos a seguir conversando con Max Cabezón y nos va a seguir contando de pura pizza Santiago 2020 después de escuchar a... Mira, este gallo le encanta. Love is in the air. Claro, el amor está en el aire, como el olor a la pizza. Love is in the air. Everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name. lovers in the air, in the rising of the sun. Lovers in the air, when the day is nearly done. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. Bueno, están conversando acá los amigos. Le estaba preguntando a un experto en pizza. Máximo Cabezón. Independiente eso, de listo. Testardo. Eso. Y Marcelo Comparini. ¿Cuáles son para ti las mejores pizzas de Santiago? Uy, mira, no sé si hay una mejor, pero te podría nombrar varias que está muy bueno visitar, en mi opinión. A ver. Una de las que frecuento harto, yo vivo en Providencia, es Domani's, que está ahí en Granaderos con Manuel Montt. También una pizza de estilo tradicional napoletana. Si andáis por el centro, cerca de Plaza Armas, y queréis comerte algo rápido, entretenido, puedo ir a Pizzería Soldanos, que es una pizza. Ahí en Yorkina, Bandera. Por eso sí. Justo. El Brunapoli me gusta mucho. Brunapoli, ya. Pizza así muy tradicional, o sea, se nota que uno va a pagar lo que vale, porque claro, verdad, hacen todo lo más tradicional napoletano. Ya, por ahí están los mejores. Pero sí, ahí también una onda bien entretenida en, no sé, en Tony's Pizzería, que se fue a poner una pizza napoletana en la Florida, ¿cachai? Que para mí eso era como súper loco, porque es como, claro, de repente querés poner algo que se concentre más, no sé, en Providencia, en el centro, con más flujo de gente, y de repente como que tú vayas a tu barrio a poner tu propuesta de lo que te gusta y la rompí y está buena. Las pizzas son increíbles, tú vas a las ciudades más... diversas como del comida, planeta. Comida universal, dices tú. Y hay buenas pizzas. Ya, pero las pizzas italianas son como... ¿Tú crees que las pizzas italianas son las mejores? O sea, tú decís, ¿en Italia? Pero tú viste, hay una vez vimos un reportaje que era como en un canal así, científico, como Nat Geo. Y era el mejor pizzero de Nueva York. Ajá. Que hacía la misma pizza, pero con aguas de distintas ciudades. ¿Ya? El agua de Chicago, el agua de Boston, el agua neoyorquina. Y les daba a probar a unos cuatro críticos gastronómicos. Ajá, ajá. Y los tipos decían, ¿cuál es mejor? Esta. ¿Cuál es mejor? Esta. El agua era de... la neoyorquina. Mira. Y era, según él, porque el agua cambia todo el sabor. ¿Y los jueces de dónde eran? Eran jueces de... conocedores. No, eran conocedores, pero no sé, eran de California. Eso mismo pasa con la cerveza. El agua es todo. ¿Tú crees eso, Max Cabezón? Yo creo que no sé si hay solamente una clave mágica que, si uno la obtiene, como encontrar una gran agua, es como asegurarse un resultado bueno, hay más, ¿cachai? Creo que es un sinfín de cosas que uno tiene que ir a entender, porque de repente tú te metes la pizza y veis cosas que de repente no son triviales, como no es solamente meter agua, harina, levadura y sal pesada, medida, amasada, fermentada tanto tiempo, meterla al horno y sacarla. Ya, no es una forma. No, ¿cachai? De repente incluso voy a encontrar como el equilibrio entre el balance de como del pH más ácido del queso, entre la acidez del tomate, entre la acidez de la fermentación de la masa. Entonces, al final es todo un jueguito de cosas, sí, que claro, tú te vas dando cuenta en el día a día, porque vas haciendo miles de pizzas siempre. Ahora, no puede claro, ser muy creativo en qué echarle arriba. Siempre tienes de las tradicionales, a mí cuatro formatos. El como el sincretismo gastronómico intercultural. ¿Sale bonito eso? Sí, perfecto. Wow, pero de verdad, porque al final... Una pizza de durazno al jugo. No, pero de verdad, piñera, de brócoli, ahora en Centro Parque somos todos chilenos los que vamos, que admiramos mucho la cultura y como que quisimos vivir de la pizza, pese a que no tenemos apellido italiano. Yo soy Cabezón, lo otro de los Pérez, qué sé yo, pero estamos celebrando Italia, entonces igual eso está bueno, porque puedes combinar una pizza tradicional napolitana con un pebre ají verde con prieta y va a quedar extraordinario, ¿cachai? Ahora, pero el el tomate y el queso. Yo estaba hablando del queso, distintos tipos de queso. Sí. ¿Te cambia completamente la pizza? Sí, es un game changer, o sea, ese sí que es el ingrediente. Es que un buen queso, sí, pues imagínate que un queso mantecoso, quizás más Baratelli, qué sé yo, te puede caer muy pesado la guata. Sí. Pero por sobre todo las cosas, la masa, viejo, la masa, porque si no está fermentada más de un día, idealmente 48 horas, con una harina con harta cantidad proteica, te puede caer muy mal a la guata igual. La idea es que la levadura, como te decía antes, digiera todos los azúcares simples de la harina y ya haga como una primera digestión por ti. Eso permita que puedas comer. ¿Como masa madre? No necesariamente una masa madre. La masa madre es un cultivo salvaje de levadura. Acá podemos simplemente fermentar con harina cerveza de manera directa. La combinación clave acá es poquita cantidad de levadura y harto tiempo. Y ojalá que la temperatura esté controlada. ¿Y el horno tiene que estar prendido de mucho antes? O sea, porque digo que la gente... Ya yo, con lo que acabas de hablar, ya tengo hambre. Sí, pues entonces me gustaría comerme la pizza en 2 segundos. Te quiero hacer una pregunta, Marcos. Sí. ¿Sabes qué? Como, y a ti también, Marcelo. A ver. Que, esto, sí, soy yo el que hice el acabón un asado. Una prueba concepto, una prueba concepto. ¿Qué es para ti? Trae mi foto autografiada, mi querido. ¿Qué es para ti una pizza a la piedra? Que es muy delgada. Mira, cacha, qué buen experimento hicimos. ¿Y tú, Marce? La piedra es que, bueno, hay manifestaciones, pero yo no quisiera entrar en eso. Las piedras estaban ahí. Okay, no es que yo las lleve. Ahí, no es que las lleve. Cacha, qué loco, porque cuando uno dice y como que escucha una pizza a la piedra, te piensan que es una como media crujiente y delgada. Y realmente lo que uno está diciendo es que está cocinada en un horno con base de piedra. Con la base de piedra. O sea, y no era un horno con una lata directamente. Y eso entonces hace que la piedra se calienta. O sea, cocinar pan, masa con una piedra, cocinar por radiación en una piedra, ojalá volcánica, vaya a obtener un resultado es mucho más rico que cocinarlo en una lata, probablemente a una temperatura. Y cuando dicen inferior, que a la leña. Ah, que en vez de usar gas licuado. ¿Y eso le da otro sabor? Ah, también, pues ese ya es como lo más, lo máximo. Aspirar a salir de Santiago, poner una ciudad, no sé, pues en Viña, yo soy de Viña, me encantaría tener una pizzería a leña, porque ya se puede. Puta, ahí podéis jugar con los últimos sabores del carbón, de la ceniza, ¿cachai? Todo va a influir en eso. Pero acá no, pues. Oye, no, acá claro, pregunta Lizette: ¿es pizza, pizza o pizza? Pizza. Pizza. Pero como si tuviera una T entre medio. Pizza. O sea, hay que pronunciar las dos Z como si estuvieran separadas. Claro, ahora, porque mi mamá siempre dice que está el cóctel, donde es realmente fino, y está el cóctel, en donde hay ramita y Fanta. Hay una diferencia. Sí, entonces obvio. La pizza puede ser otra cosa, ¿no? Sí, obvio. O sea, te pueden dar, aquí está la pizza. Oye, recordemos para que la gente vaya, todos los fanáticos de la pizza, entonces sábado 14, domingo 15, en la explanada que está en el Centro Parque, el Parque Araucano. ¿Eso es justo donde está el Kitsania, en esa zona? Justamente, pero el viernes es entrada liberada para que vayan todos los cabros a almorzar sin tener que... Ah, va a estar abierto el viernes ya. Viernes, wow. El viernes vamos a hacer una especie de marcha blanca. Obviamente quisimos tomarlo de esa manera porque es primera vez que hacemos el evento y queremos cerciorarnos de que salga súper bien. Así que vamos a aprovechar el día viernes de tener entrada liberada para que todos vayan a almorzar tipo... Pero la entrada liberada significa que no hay que pagar entrada, pero hay que pagar las pizzas. Exactamente, yeah, exactamente. No, pero son 5 luquitas que, siendo yo, igual está ya, bueno, está para bueno la producción. Y ahora, si no las pueden pagar el viernes, está bueno. Hay una escuela en donde van a estar los reconocidos pizzeros dando charlas. Exactamente. Enseñando esto. O sea, claro, no solamente va a ser como un pabellón de pizzeros, sino que vamos a tener patio cervecero, pero te van a una chelita, un artesanal, y una IPA. Y un mercadito. Eso, un ¿no? mercadito para encontrar productos italianos. Ya, van perfecto a estar stands, que de verdad va a estar súper entretenido. Van a haber charlas, panoramas para los más chicos. Puede ir con su perro, somos pet friendly. Así que yo creo que es verdad un ¡vamos, perro! Es un evento perro redondito, ¿no? Perrito, una cerveza. Mucho cariño. Pura Pizza Santiago 2020. Los valores de las entradas son alrededor de las 5 lucas. En Ticket Plus las puedes comprar o en las boleterías del Centro Parque del Parque Araucano. Excelente. Lo único que faltó gracias fue traer una pizza. Pero el resto vamos con Simple Minds ahora. Esto es gracias. You forget about me. Pull us apart when the light gets in your